hermano, que está un kit reactivo. Ese kit viene con el inserto para la metodología que van a emplear, donde viene el detalle, la instrucción completa de cómo proceder, cómo controlar, cómo fabricar, cuál es el fundamento teórico, cuáles son los datos, ¿cómo se llama? El análisis científico, previos, base de la bibliografía que existe, las intercomparaciones que se hicieron con métodos de referencia, etc. Por supuesto, le va a indicar, o van a requerir también, conocer si ustedes van a emplear, van a instalar un nuevo método para establecer cosas, cómo calibrar, qué calibrador deberían usar, cuáles son los calibradores más adecuados. No es lo mismo usar un calibrador, un patrón de calibración de tipo 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? ¿Qué tipo de controles? ¿Cómo ustedes, por ejemplo, el señor que vende las papas de la feria, que les enseñó que tenía solo una mesa, ¿ya? Y que uno confía ciegamente en el kilo que uno le pidió, él pesó un kilo y me voy para la casa? Y si yo no estoy de acuerdo con lo que me está vendiendo su kilo, a lo mejor él me diría, yo hago control de calidad. ¿Y cómo haría control de calidad de él? A lo mejor tiene una mesa que pesa un kilo y me lo demuestra. Pero no es sistemático porque no lo hace todos los días. En un laboratorio tenemos que hacer lo mismo, pero de una manera sistemática, para que todos los días demostremos que lo hacemos bien. Y por supuesto, vamos a necesitar análisis estadísticos, porque medir variables como las que se usa en el laboratorio, donde, por ejemplo, el día de hoy mi glucosa puede fluctuar en los 100 miligramos más o menos 2, el día de mañana podría fluctuar en los 99 más o menos 3, si mido hoy, si mido mañana, si mido pasado mañana, no voy a tener ningún resultado. Por lo tanto, la metodología que voy a emplear probablemente te va a poner un valor más o menos sano. ¿Ya? Necesito aplicar algunos conceptos ahí. Todo eso entonces nos va a permitir implementar nuestra metodología. Pero vamos al detalle. Conociendo de antemano todos los desafíos, ¿cómo vamos a ir planificando? ¿Ya? En primer lugar, vamos a sacar un buen planeamiento. Okay. Ese es un tipo de equipo analítico. A lo mejor ustedes quieren implementar una metodología con un equipo manual. Ya tú hay incluso un sistema automatizado que hace como 300 test horas y como 50 tipos de pruebas distintas. A lo mejor ustedes simplemente es un. ¿Cómo se llama? Un equipo que lo único que hace es leer densidad óptica. Lo más fácil es. Y ustedes tienen que hacer todo el trabajo manual de hacer las reacciones en tubos de ensayo, como probablemente muchas veces en los laboratorios de la universidad así ocurre, particularmente. Bueno, ¿pero qué deberíamos conocer de ese equipamiento? Deberíamos conocer de los instructivos y manuales disponibles de cómo operar los equipos. Al equipo, por supuesto, habrá que hacerle algún tipo de mantenimiento. ¿Qué pasaría si el equipo se nos echa a perder? Tendría que haber escrito por lo menos un procedimiento de qué hacer en ese caso. Todos los equipos deberían tener una hoja de vida para que ustedes sepan. Así como cuando nosotros nos tomamos más en la ficha clínica, el médico después, para revisar los antecedentes, revisa la ficha. Esto es lo mismo, una calidad del tipo. Tenemos que capacitar al personal para que opere las máquinas. Si no, nos capacitamos. Podrían cometer errores de análisis. Sería error. Y deberíamos tener algunas condiciones de seguridad mínimas para trabajar en eso. Después, por un lado, estamos trabajando con una muerte de automación. Y esa muestra la vamos a colocar en una máquina. Y esa muestra es potencialmente infecciosa. Y lo que más asusta hoy en día, VIH, hepatitis, etc. Dentro de lo que se llama la calificación del equipo, asegurar de que el equipo ha sido instalado correctamente y está en condiciones de dar resultado clínicamente bueno. Eso sería uno de los primeros temas de hacer las cosas bien de manera correcta. ¿Ya? Por supuesto, el fabricante nos va a dar todas esas especificaciones técnicas. Lo siguiente sería hacer lo que se llama una validación analítica y establecer requisitos de calidad. ¿Ven? Hasta ahora no hemos usado ningún análisis, no hemos siquiera construido nuestro laboratorio, solamente estamos viendo lo que necesitamos en forma teórica. Entonces, para validación analítica de métodos, ¿y qué nos vamos a utilizar? Primero, es lo más fácil, hacer un pequeño análisis de los errores. Cuando uno hace determinaciones con cualquier tipo de metodología, ¿cuántos tipos de errores podría tener? Errores estimáticos, errores reales, deberíamos al menos cuantificar eso. ¿Ya? Y calcular, entonces, hacer una cuantificación de errores. Comparar estos errores con esto que lo vamos a definir más adelante, los TEA, con especificaciones establecidas y verificar in situ todo esto de forma teórica, cómo se desempeña el método. Veamos bueno. Primero, entonces, cuantificamos el error aleatorio o imprecisión, ¿ya? ¿Qué corresponde al error representado por la dirección estándar o el coeficiente de emisor? Es decir, la dispersión que yo podría obtener en una medición. ¿Sí? Y ahí hay una idea de las causas más frecuentes de estos tipos de errores. Lo segundo es evaluar el error sistemático o la inexactitud que estoy obteniendo en una medición. ¿Ok? Se produce en una dirección y provoca un desplazamiento denominado sesgo o bias o sesgo de la media de una distribución de un valor. Tenemos un valor determinado que lo consideramos como el valor más verdadero posible, ¿ya? Y lo que nosotros estamos obteniendo en un laboratorio. Esa diferencia la llamamos sesgo o bias. De esa manera, tenemos esquematizado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Y acá hay un pequeño detalle de cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de errores. Me imagino que después me van a leer la presentación, así que. Cerca de cualquier de otro. O por último, porque no hay niños. Eso lo decidirán ustedes. Pero lo que no se tiene que olvidar nunca es cuáles son los que trabajan con la mejor calidad posible. Y aquellos que trabajan con la mejor calidad posible son aquellos que van a hacer, darse la gata de hacer este tipo de análisis y establecer para cada uno de las mediciones que lo hagan cuál es la variabilidad máxima que tiene su análisis. Si yo pusiera una línea, el valor verdadero, que representaría el valor de glucosa que ustedes van a recibir como resultado, ¿ya? Siempre debo esperar que ese valor se mueva dentro de un rango. Y ese rango, actualmente, para todas las técnicas analíticas que existen en el mercado, está estimado. ¿Ya? Y ese porcentaje de variabilidad analítica. ¿Cómo yo hago eso? Utilizando estos dos elementos. La suma de los errores y yo puedo obtener una medida. ¿Ya? Entonces, esa variabilidad analítica o error máximo permitido, que es una herramienta de apoyo para lo que uno hace en un laboratorio, es la suma del error aleatorio más el error sistemático. Podríamos decir también que la diferencia porcentual entre el valor del resultado que va al paciente o médico y el valor real aceptado como verdadero. Y más claramente aún, es que si alguno de ustedes, ya, que se pone a medir esa glucosa, debería de entregar el informe de 100 unidades por decilitro, en cambio le entregaron un valor que decía 130, significa que ese laboratorio está reportando con un 30% de variabilidad. Por lo tanto, el error máximo permitido ahí, o el error total, estamos sumando el de 30%. Matemáticamente hay una fórmula para sesgo, la fórmula 3. Variabilidad total más sesgo es igual a la variabilidad de la prueba. Es decir, en base a la distribución, la teoría de probabilidad de la distribución, considerando una probabilidad del 95%, por de un z-score unidireccional de 1,65 al que se trae acá, la variabilidad total va a ser igual a 1,65 es el coeficiente de variación más el sesgo. ¿Qué estamos viendo aquí? Precisión y veracidad de un método de análisis. Entonces, de esta manera estamos afirmando el error de medida máximo permitido para nuestra glucosa que queremos resultar. ¿Ya? Se intenta bueno, asegurar que los resultados no contienen errores iguales o superiores a los establecidos. Estamos haciendo todo el proceso teórico antes de implementar la técnica como tal para saber cuánto sería el error máximo que no debería cometer en el laboratorio cuando estamos en el examen. ¿Ya? Y siempre pensando más en el porcentaje. ¿Por qué? Porque eso nos permite comparar con otros tipos de laboratorios. También existe fórmula, así como que esta es la carrera, para el cálculo del sesgo. Y eso uno también lo puede hacer. Lo primero era validar una metodología. ¿Cómo lo hacíamos? Lo hacíamos viendo cuál era su sesgo, cuál era su coeficiente de variación o de resultado. Es decir, viendo cuál es el error sistemático y el error aleatorio. Ahora, los requisitos de calidad que son. Es esto mismo, pero establecido por entidades internacionales, ¿ya? De renombre, que se dedican a establecer estándares y que nos van a decir, por ejemplo, en el caso de la glucosa, usted debería aceptar en su laboratorio una variabilidad máxima letal. ¿Ya? En el caso de la mucosa, una de las habilidades que es CLIA dice que la variabilidad máxima es 10%. Y ese es, o debería ser, el requisito de calidad que yo lo voy a plantear en la hora. Yo le puse ahí CLIA, pero CLIA no es la única entidad que fija sus estándares, y ahí hay un listado de 6 fuentes de especificaciones analíticas y tal forma que aparecían aquí, tienen jerarquías. ¿Ya? El equilibrio de la tecnología está a este nivel. Por lo tanto, si un laboratorio que trabaja con estas preocupaciones quiere mejorar, debería pasar al estado de análisis superior y de esa manera de seguir mejorando su procedimiento. Estos son de libre acceso. Esta es una página web donde uno basta con elegir la prueba, en este caso la glucosa. Diversos tipos de mediciones de glucosa y ya me dicen cuál es el porcentaje que se exige para cada una de esas mediciones de acá. Y allá están indicadas fuentes. Yo les dije CLIA, pero sí tengo otras. Todas son entidades que se dedican a presentar la internacional. Para todas las pruebas, en el caso del colesterol, el mismo concepto. Ahora, tenemos, por un lado, esto, en base a lo cual calculamos la variabilidad o error total del método, y dijimos que era 1.65 veces el coeficiente de variación más el sesgo. Tenemos por un lado esto que lo obtuvimos de una entidad internacional y que es nuestro requisito de calidad. O sea, tenemos esto de aquí y eso allá. En base a la evaluación del método, calculamos el error total, ¿está? Y base a los requisitos de calidad, tenemos una idea de cuánto sería la variabilidad para mi prueba. Como todo lo estamos haciendo teóricamente, ¿de dónde obtengo la información para calcular eso? Porque eso está claro. Fui a la página web específica, busqué la prueba y ahí está. Pero ¿de dónde obtengo la información para calcular eso? Si yo ni siquiera he construido el laboratorio. Vamos. Yo les dije al principio que entre uno de los elementos que se requería, ya, cuando ustedes compran el kit, venía el inserto. En el inserto está toda la información necesaria para hacer este caso. ¿Por qué? Porque los insertos, toda la metodología que existe en el mercado, se prueba y se compara con otro, contra otra metodología de referencia. ¿Ya? En distintos niveles de concentración, distintos niveles de medición. Entonces de ahí podríamos obtener esto. Thank you. como les dije, estábamos priorizando, estábamos leyendo el inserto y aclarando cada una de estas situaciones. ¿Qué otro elemento necesitamos aquí? Necesitamos seleccionar el material de control. ¿Y a qué le llamamos material de control? ¿Alguien tiene una idea? Cuando ustedes analizan el tipo de investigación, siempre dicen, vamos a tirar los controles. ¿Alguien más? Patrones o estándares no es lo mismo que un control. Un control de calidad es un procedimiento funcional que permite controlar integralmente el comportamiento de los ensayos. ¿Me explico? Si nosotros vamos a medir glucosa en nuestro laboratorio, ¿cómo? Si ya sabemos cuáles son las especificaciones según los estándares internacionales, ya sabemos cuáles teóricamente qué es lo que podría crear toda la variabilidad de alimentos. ¿Cómo ahora le mantengo eso en el tiempo? ¿Cómo aseguro que eso se mantenga en el tiempo? ¿Cómo un laboratorio como el que yo trabajo le garantiza a ustedes que si se mide la glucosa hoy en el laboratorio y se la mide en un mes más, la variabilidad del riesgo se mantuvo igual? ¿Qué utilizo para eso? Utilizo fluidos biológicos que fueron previamente valorados mediante las mismas técnicas que ustedes se han tomado. Y ahí hacemos la diferencia entre calibrador, patrón, estándar y el control. El control es un pool de muestras de sangre, suelos, ¿ya?, que una empresa recopiló, liofilizó probablemente y que después midió cuál era la concentración que el analito que estamos buscando, que puede ser la glucosa. Y a esa medición después le asignó, ¿ya?, en base a varias mediciones, le asignó una especie de rango de referencia. Por lo tanto, son fluidos valorados, que generalmente son comerciales, y también los puedo preparar en casa. ¿Ya? O sea, si nosotros hiciéramos un pool de todos ustedes, ¿ya?, podríamos después analizar ese suelito, esa mezcla, y asignar nosotros un valor en base a los datos que obtuvimos. Y que presentan un rango entonces de valores o rango de confianza. ¿Cuál es la diferencia con el estándar o con el calibrador? Que estos casi siempre son de tipo sintético. Le presentan un valor fijo. Y ahí está la gracia. Si yo uso un estándar y el estándar me dice que mide 100, ese es el valor, no 100. En el control, nunca me va a decir que el valor es 100, me va a decir que la media de su control es 100, pero el rango es de 90 a 110. Ese es su control. El estándar, además, tiene lo que se llama un certificado de trazabilidad, que significa que ese estándar fue comparado contra un estándar de referencia que es más exacto que el que yo podría usar en mi laboratorio. ¿Ya? Entonces, un buen material de control requiere varios factores. Tipo de material. Yo voy a hacer mediciones en humanos, no podría usar un material de control que haya sido preparado base suelo de animal. Pero sí. Si yo voy a instalar una técnica como la glucosa que les decía yo, debo asegurarme que el control que voy a utilizar, ojalá me dure 6 meses, porque si no me voy a pasar todos los días haciendo análisis de cómo me debería dar el control. Debo tener niveles de concentración que sean de relevancia clínica. ¿Ah? Por ejemplo, si voy a atender fundamentalmente población para detectar diabetes, debería tener controles que Ustedes como los límites de corte. Si yo utilizo 300 microlitros diariamente para controlar y el frasco viene, el volumen es de 1 litro, voy a tener un frasco para una eternidad. Se me va a llenar de hongo el frasco y no lo voy a tener que usar. Por lo tanto, la presentación tiene que ser adecuada. Frascos pequeños de acuerdo al volumen que yo necesito. De tal manera que se consuma rápidamente y no se me deteriore. Y aquí hay una cosa muy relevante. Yo les decía que los controles siempre son valorados y esa valoración tiene un rango. ¿Ya? Hay algunos controles que no son valorados. ¿Ah? Y que uno, en su propio laboratorio, hace la valoración. Porque si yo tengo instalado un sistema de calidad adecuado y mi glucosa, yo puedo dar fe de que durante los últimos 6 meses se ha mantenido en las condiciones estables. ¿Ya? Yo no puedo comprar ahora un control no valorado y hacer la valoración yo. Porque tengo método de valoración. Y por supuesto, es importante que exista siempre una buena relación con el proveedor para que su día ustedes también cuáles son los dinero. Si no tengan el cheque a tiempo, el proveedor no lo tenga sin control. Podría. ¿Cuál es el propósito de este control? Reaccionar con una muestra de paciente. ¿Ya? Y esto material de control es el CMSI, que es una entidad reconocida internacionalmente para la profesión de estándares. Los materiales de control necesitan ser diferentes de los materiales de cargador. ¿Por qué lo planteo? Es muy habitual que un laboratorio me dice, no dio el estándar como control. Eso no es correcto, porque si usted calibrado y hicieron una prueba de calibración con un par de estándar, al controlar la técnica con estándar, ¿cómo no le va a dar bien? Tiene que controlar con material distinto. De esa manera se asegura que los procedimientos de control ofrecen una valoración independiente del desempeño de ese sistema, independiente de cómo ustedes son la realización. Bien. ¿Cómo detalles con la materia de control? Necesitamos alguna herramienta estadística, y aquí es donde todos asumen. ¿Qué herramienta estadística necesitaríamos en un laboratorio para una metodología determinada? Chi cuadrado de volumen. ¿Sí? No. Es algo mucho más sencillo que es. De ahí nos vamos a tener un poquito los comparativos más alrededor del maestro. En la teoría de la otra vamos a plantear lo siguiente. Supongamos que tenemos que medir la distancia entre dos. ¿Ok? Para ello contamos con el instrumento de medida, la recarga, la línea. Lo que debemos hacer para eso es ubicamos la regla, colocando el cero en los puntos y nos fijamos qué distancia tiene la regla del otro punto. Y eso sería la distancia entre dos. Hasta ahí, fácil. ¿Cuál es el problema? Que si hacemos una medición por el peso, probablemente obtengamos un resultado distinto. Y si más sencillo, cambiamos el operador, probablemente cada uno va a decir no, vamos a cambiar el operador, vamos a cambiar el operador. ¿Por qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Aquí el cero, por lo general, no es posible entrar en el mismo lugar que siempre. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las medidas que caen de dos divisiones de la regla? A lo mejor yo digo no, está más cargado para él. Pero otro mide no va a decir. Y aún cuando nos parece que la medición cae exactamente en la línea del milímetro, si vamos a niveles microscópicos, podríamos tener. Porque acá estamos usando la regla, pero nosotros usamos mediciones analíticas, las concentraciones son mínimas. Por lo tanto, puede decir, ah, no, el error de la verdad, el operador a lo mejor pasó todo el tránsito de medición y ya, ya está viendo cualquier cosa. Y así tiene la situación. Lo que podríamos tener sería algo así como esto. Hay 54 predicciones y en todas ellas, ¿ah? Se obtuvieron valores de tiempo. ¿Qué podríamos hacer con esos datos? Podríamos analizar la frecuencia y observaríamos algo como esto. ¿Qué es eso? ¿Alguien conoce esa forma? La cubana es mucho normal. Ese comportamiento que vimos ahí, el mismo comportamiento que tiene la energía de tomar. Esa es la mañana de Reno de Madre. En base a eso, estimamos que los cabellos de la mamá, la gente, la gente, el mundo se pero hay que poner otra cosa, porque la media puede estar en el borde allá, en el borde de acá, porque depende de los valores que yo estoy diciendo. Bueno, para eso se calcula la representancia, si tenemos una estimación de la dispersión que tienen los datos. ¿Sí? Y podríamos tener, fíjense, dispersiones más pequeñas. Solo con esos dos elementos ya podríamos hacer algo. Podríamos establecer un gráfico de frecuencia y magnitud. Graficamos número de datos y cada elemento del rango de la media más menos una de las de son de diferentes colores, están en el CES, ¿o no? Porque yo vi análisis de ahí, sabemos la mayor parte de los datos van a caer aquí. Creo que está en el rango de más menos una de las estándares. Pero igual la próxima semana nos van a separar por sala, según los productos, no sé cómo van a ser las distribuciones. Más o menos por el importante vamos a estudiar los requisitos como datos en los datos y el 3. Ese es el comportamiento que yo debería crear. No sé quién eres. Entonces, sumémosle a esto acá. Estamos en las medias. A todo lo que ya dijimos, ¿qué estamos agregando? Solamente la media. ¿Ya? Y al agregar la media, incluimos que vamos a establecer algunos rangos, como son la media, más o menos una de las estándares, la media, más o menos dos de las estándares, vamos a establecer la media, más o menos tres de las estándares. Podríamos seguir la media a menos 4, la media a menos 3,5, no sé. Pero eso es lo que más habitualmente se hace. Y por último, pasando a estos mismos elementos, podríamos calcular el coeficiente de variación, que en el fondo es porcentualizar, ¿ya?, la variación estándar. Calcular cómo es el coeficiente de variación. Ese es el aspecto de la. Como ven, nada más. Ahora, lo que sí, como necesitamos ver el comportamiento que voy a tener con este medición en el tiempo, le vamos a agregar esto que se llama gráficos de Leibniz, que consiste en un gráfico que permite ver cómo evoluciona en el tiempo los valores del control, ¿ah?, en el caso de ruido que yo voy a ver. Vamos a ver el gráfico táctico y ahí lo que es táctico. Donde grafico en un lado periodo de tiempo y en el otro días. En el fondo, lo que yo hago es esta distribución normal que tenía al principio, fíjense, la giré para ponerla en una gráfica, le puse el otro. Voy evaluando cómo se va comportando mi dato a medida que lo quiero. De esa manera, yo voy a ir controlando mi técnica. ¿ya? Podría tener instrucciones de ese tipo, podría tener instrucciones de ese tipo. Aún no hemos dicho si eso está bueno o está mal, solamente estamos viendo cómo se puede. Y apareció un señor llamado Huesca, que dijo además, podríamos agregar ya un par de reglas básicas, que se llaman las reglas de Huesca, ¿ya? Y en base a eso, evaluar si ese comportamiento de ese estudiante particular está correcto en características de los. Así que ahí aparece la famosa regla de Huesca, y no la vamos a detallar, porque en el sentido que nos van a permitir entonces detectar cuándo tenemos error aleatorio, cuándo tenemos error sistemático. E incluso hasta se definió un algoritmo tipo para cuantificar. Pero por ahora con ello estamos teorizando. Ok, ya tenemos claro el equipamiento, la variación analítica, el requisito de realidad, los materiales, la herramienta estadística que necesitamos. Deberíamos ir a hacer entonces, pensar en cómo implementar eso. Para eso, algo que se denomina una carta control, que se la voy a mostrar más adelante con un ejemplo. Defino criterio de aceptación y rechazo. ¿Ya? ¿Para cuándo saber, como recién el señor Huesca, cuándo digo que la medición está correcta y cuándo no? ¿Pero qué necesito además? Si yo, por ejemplo, digo, a ver, el laboratorio clínico de la Universidad de Chile, después, hace las mediciones de glucosa con un sistema de calidad interno para glucosa. Todo se pone a certificación de calidad de aquí durante los últimos 5 años. ¿Ya? Eso es muy bonito siempre y cuando fuera el único laboratorio del mundo, pero hay muchos más. ¿Ya? Y yo no tengo la última palabra. ¿Cómo nosotros evaluamos que la calidad que digo tener yo aquí sea tan buena como el que dice tener el laboratorio de un hospital de Estados Unidos, en Francia, en Canadá, donde usted quiere, o incluso el hospital de lado, o la clínica? ¿Cómo hago eso? Para eso se hace lo que se llama el control interno de la calidad, en donde uno compra servicios. En Chile es obligatorio comprar estos servicios al ISP, que no son chilenos, entonces no es como uno conoce la idiosincrasia chilena. A lo mejor no está bueno. En el mundo existen dos instituciones. Una de las más reconocidas es el Colegio Americano de Patólogos. ¿Qué es lo que se hace? Uno le paga a ellos por muestras que ellos nos envían a nosotros. Nosotros las medimos, les determinamos la glucosa y les informamos el resultado. Yo no sé si están en tamaño. Ellos me dicen si está bien o mal. Y ellos me comparan con 200, 300, 1000 laboratorios en el mundo. Y aplicando la serie de estadísticas un poquito más completa, nos van a decir, sí, usted cumple con lo que dice. Eso es un programa de control de calidad de sistemas a grandes rasgos. Eso me va a permitir obtener un elemento crucial para todo esto. Cuando yo partí del disco, entonces obtendría de mi ser. Pero yo podría, si ya estoy trabajando en el laboratorio, obtener el sesgo a partir de este programa de control interno. Porque como estamos trabajando con una muestra, ya, con, supongamos, 500 laboratorios distintos en el mundo, el promedio de todos los valores de los distintos laboratorios representa el valor más verdadero posible. Ese valor se compara con mi valor individual y me permite obtener sexo. Toda esa información que me da estos programas de control. Y por supuesto, y recuerden que estamos todavía planificando, no se olviden de lo que se llama la buena práctica. Si ustedes están implementando una metodología, cualquiera que sea, en un laboratorio, si el procedimiento dice use una bebida automática, mira 100 microlitros, por favor use una bebida automática, si es el procedimiento, y mira 100 microlitros, no 101. Eso es buena práctica. Bien. Planificamos la calidad desde el punto de vista teórico. Establecimos los requisitos también desde el punto de vista teórico. Para nuestro caso dijimos CLIA nos pide un 10%. Vamos a profundizar un poco más. En los procesos analíticos los requisitos de calidad nos piden un nivel de calidad de exactitud que debe poseer los procedimientos que deben tener en el laboratorio. ¿Por qué es importante? Porque si yo dijera aquí 30%, a ese paciente que vino a medirse la glicemia con nosotros, ¿ya? Y que nosotros le informamos 130, significa que mi laboratorio está reportando con 30% de variabilidad. Si yo le informo 110, significa que mi laboratorio está reportando con un 10% de variabilidad. ¿Ya? Si yo quiero tener una exactitud ideal, este valor debería ser 0%. Pero como eso no es posible, utilizamos como mínimo 10, que es lo que pide nuestra línea. Si yo quiero olvidarme de mi día y ser más sencillo que mi día, todo bajando. Yo defino la exactitud que yo quiero tener. Yo digo, yo si quiero tener un 2% de variabilidad, yo digo, ¿qué es mi exigencia? Y establezco que el requisito de calidad no posee. Eso no tiene. Porque no existe una normativa que la surgiría. Y lo otro, muy importante en el contexto de un sistema de calidad, es establecer estos requisitos. ¿Por qué? Porque antes de utilizar un procedimiento de medida con la muestra de los pacientes, debo comprobar que mi método es bueno, cumple nuestro requisito. Y segundo, ¿ya? Porque durante la utilización de los procedimientos de medida, sí, ya partí haciendo análisis, ¿ya? Debo darme cuenta si existen alteraciones que hagan que lo que yo estoy informando, y puedo decir, está mal. Si yo hoy le exijo a mi laboratorio un 10% de la variabilidad, y para, viendo cómo. Este cálculo se hace todo también. Con el control de la vida. Y resulta que mañana obtuve un valor de 15 de acción. Significa que algo está pasando en la medición, algo estoy haciendo mal. Entonces, eso es lo que empezar a indagar, intervenir y corregir y volver a lograr el proceso. De esa manera, yo digo que el tiempo de calidad es bueno, porque en el tiempo no soy capaz de dejar un problema y mantenerme siempre del 10% de la realidad. Si no hago el ejercicio o si no tengo implementado el sistema, voy a medir, y nunca voy a saber cuándo estoy dentro de los requisitos de la vida o no. Puede que justo ustedes puedan medirse en la revisión en mi laboratorio y ese día me lo informé 130 y la realidad es que me había informado 100. El requisito de calidad es 10. Yo no tenía un buen sistema, no lo detecté, ni me informé 130, ni me dejé de practicar como de abierto. Bien. Ahora necesitamos, ya tenemos cada teoría, necesitamos partir procesando con nosotros. ¿Ok? Nosotros, recuerden, vamos a medir glicemia de pacientes para poder decir que lo que estoy informando está correcto. De todos los días voy a procesar un control. Y dependiendo de los valores que tenga ese control, yo voy a decir, mi metodología, mi sistema funciona impecable. Como metodología, mi sistema funciona mal y debo corregir. En base a ese control interno, yo voy a obtener qué cosa. Acerca de la necesidad de la necesidad. Sí, tal vez. Él pasa mi control interno. Y la razón por la cual lo debo usar es, bueno, primero, porque legalmente me exige el deber. Segundo, en algunos casos, cuando uno tiene el dinero, porque está buscado, si alguien tiene buscado la barra de que le dan dinero. ¿Ah? Entonces, ¿le va a vender el examen a qué? A las ISAPAS, con ASA. O simplemente el paciente que pasa por la calle. Entonces, le importa lo que quiera tener un contrato. Y las ISAPAS le van a preguntar, y le van a preguntar, ¿tiene control de área interna? Ah, sí. ¿Cómo es la decisión? Después, porque yo soy un tipo íntegro y digo, porque mi estándar de decisión y mis actitudes más aceptables. ¿Ya? Y mejor aún, porque yo trabajo con una ética de primer nivel y quiero dar confiabilidad al médico y al paciente de los resultados. Porque lo que quisiera que se fuera a su casa un paciente diagnosticado con diabetes, cuando se amasta. Entonces, el control de calidad externa es una responsabilidad ética y moral de los profesionales que manejan, cotizan y lo dirigen a los por eso es una ¿qué característica tiene? Es propio activo. Yo empiezo procesando la muestra hoy, paso una alícuota del mismo control mañana, al día siguiente, y no paro nunca más. ¿Ya? ¿Sirve para qué? Para validar más el análisis. Cuando ustedes hacen investigación, o cuando hagan investigación por algún proyecto, por su tesis, por lo que sea, siempre van a tener un control. ¿Para qué? Para validar la medición que están haciendo. Acá es exactamente lo mismo. ¿Qué controlamos? Que el sistema analítico se mantenga estable en el tiempo. Ya lo digo eso. Y nos va a advertir si este control no va a dentro de los rangos. Esa estabilidad semanalítica se ha ido perdiendo. ¿Cómo hago eso? Y aquí viene lo que yo le explicaba hace un rato atrás, la carta control. Debo disponer de un lote de material de control y energía suficiente para cubrir un periodo prolongado de tiempo y ahí es aconsejable que sea como el CIO. Debo hacer una evaluación de al menos 20 ediciones del material de control antes de tirar con el muerto. Miro 20 veces mi control, 20 días suficiente. Tengo 20 datos. ¿Ya? Calculo la media. Calculo el retiro estándar. Establezco límite de decisión. Es decir, mi laboratorio va a trabajar con la media más o menos 2 días. ¿Ya? Y después construyo la gráfica y pongo estos puntos en la gráfica. Si tengo algo así, si el control se movió así, esa línea verde es una dirección estándar, la línea puntiada son 2. Si el control se movió fluctuando entre más o menos 2 de la dirección estándar, es un perro. Su control de calidad es igual. Un ejemplo real en el laboratorio, así lo hacemos nosotros: esto es una simple plantilla Excel donde se va diversando todos los datos. Ya, ahí está la glucosa, 2 niveles de concentración y ahí está la grasa. ¿Ya? Esa línea representa 2 concentraciones estándar y esa grasa. Eso me permitiría detectar si a lo mejor uno de los controles un día me dio fuera de la concentración estándar. Mi sistema analítico, lo está pasando, tengo como aquí. Tomar alguna medida. Y ahí hay varias recetas que ya sé cómo hacer. Yo no voy a dejar nada. Bueno, por eso yo me aseguré un contrato con el SAP. Pero lo que tengo es reconocimiento internacional. Ya. Hoy en día las investigaciones, por el uso de algún tipo de medicamento, por ejemplo, requieren que uno tenga un reconocimiento más allá de solo el país de origen. Para eso, puedo utilizar controles de calidad externa. ¿Y en qué consisten estos controles? Ya se nos trató, pero aquí lo vamos a utilizar un poco más. Con esto, valido el desempeño o la exactitud que tiene mi laboratorio, mediante la evaluación de muestras ciegas, ¿ya? Y comparándose con otros participantes. El objetivo, una evaluación continuada y a largo plazo de diagnósticos sistemáticos, ¿ya? Que es complementario al control de calidad interna. Por lo tanto, toda la evaluación de calidad interna, control de calidad interna, control de calidad interna a la vez. Este es el tipo retrospectivo porque por lo general yo analizo a mi muestra y como al mes después tengo el análisis del resultado. El informe de cómo me fue. Ofrece una relación del error sistemático. Ahí hay un ejemplo, en el caso del PEC, que es chileno, que tiene el PEC. Ese, por ejemplo, es para una paletita de glucosa, la conversión. Ahí hay una muestra que yo informé 11,5. El grupo informó como media. 10,73, ¿se fijan la empresa? ¿Ya? Esa fue la evaluación estándar del grupo, fueron 14 laboratorios distintos. Ahí hacen una evaluación a través de la velocidad de Z-score y me indican si estoy dentro del rango o no. En el caso de este otro, que es un estándar internacional del Colegio Nacional de Laboratorios, ¿ya? Eso es lo que yo recogí. De INR en este caso, eso es el cálculo de INR que en realidad dice que debería existir. Y de qué forma todo esto lo tiene que hacer cada uno. La gracia de los laboratorios hoy en día siempre utilizan equipos de respaldo. vamos a utilizar la hacer una innovación en dos máquinas al mismo tiempo de la forma adicionante de esta manera. Usamos la alma, por lo tanto, la de mantener siempre la voz controlada. Por eso esta hoja tipo tiene la opción de dos máquinas a la vez. Ahí, si yo empecé máquina 1, el control que yo estoy usando, el material de control que estoy usando, tiene ese rango definido, esa media, esa representada para ese nivel, y el nivel 2, por lo tanto. Ambas máquinas las voy a controlar con el mismo material de control. Acá ya empecé en esa rata, fíjense, el 26 pulso, 27 pulso, 28 pulso, 29. Ya en la máquina 1, esos valores estaba bajando, en la máquina 2, esos valores. En la máquina alternativa, solo algunos días me dijo que probablemente esa máquina, bueno, no probablemente, esa máquina esos días por una falla. Por lo tanto, la revisión es especial solamente de esta vez. Y yo puedo reportar con esta máquina. Si aumentamos en el tiempo, fíjense lo que va pasando, vamos a ir completando la orbita y la orbita me va a ir sumando una característica más. Bueno, esta partida tiene la característica que además tiene aquí un cálculo automático. Entonces permite ir viendo ahí cómo ando con el requisito de calidad. Entonces, como yo establecí que iba a trabajar con el rango de la media, más o menos dos direcciones estándar, que serían esas líneas verdes, yo esperaría que mis controles se muevan dentro de ese rango. Y en este caso, cumple. Primer requisito de calidad interna, cumple. Después establecí que el requisito de calidad para la mucosa era el 10%, porque eso es lo que establecía el estándar internacional de calidad. Y yo voy calculando en base a mis datos, el número 2 tiene que ver, y al día 14 de agosto, para el primer nivel de control, el valor estándar es el 5%, para el segundo nivel de control, el valor es el 96%. Para el primer equipo y para el segundo equipo, es posibilidad. Por lo tanto, ¿cuánta la calidad? Bien. Por supuesto, uno puede ser un poco más exigente a la vez. ¿Ya? Y deberíamos ser más exigentes. Y eso que yo observo aquí, si ustedes me siguen, ven como una tendencia que los valores van cada vez más altos. Y de repente, lo mismo, me dio algo. Yo les conté hace bastante rato atrás las famosas reglas de Wessler. Uno puede aplicar esas reglas de Wessler a este tipo de gráfica y empezar a revisar punto a punto cada una de las situaciones y a lo mejor ir detectando otras cosas. ¿Ya? Pero bueno, a medida que consta que estudié muy claro, y mando como elemento básico de uno debería tener el concepto de el orden sistemático, el orden aleatorio, lo que cada uno de ellos tenía que capturar, como si la versión de la estándar, porque a partir de ello yo puedo establecer la variabilidad que mi prueba tiene en el laboratorio, comparar eso con los estándares internacionales, y eso debería ser, digamos, la forma como yo actualmente puedo decir. A, B o C, la calidad de fuerza, ustedes tienen que encontrar una técnica con la glucosa, eso es lo que deberían hacer, eso es lo que está, lo que hacen todos los laboratorios.